María Auxilio Ballinas, fotógrafa. ¿La fotografía tiene sonido? Sí, tiene. Tiene movimiento. Y por supuesto que cuando uno ve, puede pensar en música. ¿Y silencios? También. Pausas y largos silencios. ¿Qué sonido te hace viajar? El sonido de algún medio de locomoción. Me encantan los trenes. En el momento en que uno se sube a un avión. Es decir, todo lo que tenga que ver con el transporte, ¿no? Como vehículo para la ensoñación, ¿no? Para el viaje. Cuando viajas, ¿qué sonido te hace recordar tu ciudad? El del gas. Me gusta muchísimo porque es algo muy peculiar, sobre todo aquí en Tuxtla, escuchar cómo la venta de gas lleva ese sonido de cascabel gigantesco, escandaloso, atravesando por la ciudad, ¿no? Y es algo que no se ve en ningún otro sitio, al menos yo no lo he visto en ningún otro sitio, y siempre me va a hacer recordar Tuxtla. ¿En tus viajes has encontrado algún sonido que te haya que haya sido significativo para ti o te haya conmovido? Sí, hace algunos años por la tarde escuché el llamado a la oración que hacen los musulmanes y me pareció un sonido maravilloso, ¿no? La forma en que se oyen esos cánticos, ¿no? De llamados para la oración. ¿Con qué sonido nombrarías el lugar donde pasaste tu niñez? Pues yo creo que el agua es muy significativo, ¿no? Creo que siempre me va a remitir esas ideas de infancia, esos recuerdos de infancia del agua, ¿no? Había una pequeña poza en Caguaré, que era un manantial. Entonces, mi recuerdo va hacia ese sonido que se forma cuando te metes al agua, ¿no? Y haces burbujitas, ¿no? Y es un pequeño paraíso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tiene que ver la relación de esa agua con el sonido que se ha de formar en el líquido amniótico, ¿no? Y la relación con la madre, ¿no? Yo creo que tal vez eso tenga que ver.